Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida Saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog mimododevida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo por las mañanas fuera de casa y estudio y hago deporte casi todos los días por las tardes. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Puedes solicitar una sesión de coaching nutricional si quieres que te asesore personalmente en mi web mimododevida.com. Hoy te voy a hablar de un tema que a mí al principio sí me preocupaba. Pensé que por hacer una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas podía perjudicar al riñón, ¿no? Cuando tomas un exceso de proteínas, pues podría haberse perjudicado tu riñón por un exceso de trabajo. Entonces, a mí era un tema que tenía en mente, aunque yo sabía que si comía proteínas me saciaba mucho más, tenía menos hambre y adelgazaba, tenía miedo también forzar al sistema renal. El tema por el que yo pretendía comer más proteínas era para evitar tomar hidratos de carbono, que para mí los hidratos de carbono simples, como se transforman en azúcar, pues era una cosa que veía que realmente no era buena para el organismo comer demasiados hidratos de carbono simples, ¿no? Lo había leído y al final, bueno, la conclusión era que yo no quería tomar hidratos de carbono simples. Quería tomar hidratos de carbono complejos, que son los que, por ejemplo, están en las verduras, que son hidratos de carbono, que tienen además fibra. Pero entonces, si dejas de tomar muchos hidratos de carbono simples, pues tienes que compensarlos con otra cosa. Y entonces, pues, una de las o cosas que se te ocurría, pues era tomar proteínas para llenar el estómago, no vas a comer solo verdura. Entonces, cuando empecé a leer sobre el tema de si las proteínas podían hacer daño a los riñones, me di cuenta de que no. Hoy os voy a leer un artículo que encontré en internet, que es de la página de Dick Doctor, en donde te dice si la dieta baja en carbohidratos puede dañar los riñones. No obstante, no estoy apoyando una dieta que sea básicamente con proteínas. Ya sabéis que hay que comer variado y yo apoyo las dietas que están basadas en comer mucha verdura y en tomar proteínas y grasa. Que la grasa también es importante. Y también tomar frutas. Lo que pasa que las frutas, para mi gusto, tienen demasiado azúcar, aunque como tienen fibra tampoco pasa nada. Lo importante es comer comida real. Bueno, entonces, no hay que abusar de nada, pero aunque tomes bastantes proteínas, creo que tampoco te van a hacer daño. Por eso vamos a leer el artículo para salir de dudas. ¿La dieta baja en carbohidratos puede dañar los riñones? Muy improbable. Muchas personas siguen creyendo que una dieta baja en carbohidratos tiene que ser muy alta en proteínas, lo cual podría poner una presión excesiva en los riñones. Es un mito que se basa en dos malos entendidos. Primero, una dieta bien formulada, baja en carbohidratos, es alta en grasas, no en proteínas. La cantidad de fuentes de proteínas, como carne, debería ser moderada, justo como en la mayoría de las dietas. No hay ningún beneficio de comer cantidades excesivas de proteínas. Puede ser incluso perjudicial en una dieta cetogénica o baja en carbohidratos, porque el exceso de proteínas se convierte en glucosa, igual que la mayoría de los carbohidratos alimenticios. Como una alimentación baja en carbohidratos no es alta en proteínas, todo el problema causante de este miedo simplemente no existe. Bueno, tú cuando intentas hacer una dieta cetogénica, lo que intentas es tomar pocos hidratos de carbono. No deberías pasarte de 20 gramos al día en hidratos de carbono. Entonces, mucha gente lo que hace es comer proteínas, comer carne, comer huevos. El tema es que así no se llega tampoco a la cetosis, porque para hacer una dieta cetogénica, tú lo que tienes que comer es mucha grasa, porque tu organismo va a recurrir a la grasa para sacar la energía. Si tú tomas muchas proteínas, las proteínas se convierten en glucosa y al final no, tu organismo seguiría funcionando con glucosa para conseguir la energía, con lo cual no estarías haciendo, nunca llegarías a una cetosis ni estarías haciendo una dieta cetogénica. El segundo punto es que las personas con una función renal normal pueden gestionar una abundancia de proteínas en exceso sin causarles ningún problema a los riñones. Incluso si la gente eligiera comer un exceso de proteínas, solo sería un problema si los riñones ya estuvieran gravemente dañados. Un ejemplo sería la enfermedad renal en estado terminal que está cerca de requerir tratamiento con diálisis. Básicamente, si tienes enfermedad renal grave y te han dicho que limites tu consumo de proteínas, por supuesto deberías hacerlo. Sin embargo, en este caso sigue siendo posible seguir una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas con éxito. En resumen, para las personas que no sufren de enfermedad renal, no hay ningún motivo para preocuparse por un exceso de proteína. Y lo más importante, ni siquiera hace falta consumir un exceso de proteína para seguir una dieta baja en carbohidratos. La conclusión es que una dieta baja en carbohidratos está bien para los riñones. De hecho, al seguir una dieta baja en carbohidratos y reducir niveles elevados de azúcar sanguínea, es posible que protejas los riñones de una de las causas de daño más comunes. Especialmente en el caso de personas con diabetes, una alimentación cetogénica puede proteger los riñones, ya que las ayudas a controlar la glucemia. Recomendaciones para una ingesta proteica individualizada. Teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista entre los expertos en dieta cetogénica y baja en carbohidratos, se recomienda una ingesta de proteínas de entre 1,2 o 1,7 gramos por cada kilo de peso corporal para la mayoría de las personas. En algunos casos, incluso una mayor ingesta proteica de hasta 2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal puede ser beneficiosa, al menos temporalmente. Esto incluye a personas con bajo peso o curándose de una enfermedad, lesión o cirugía, y en algunos casos personas que son muy activas físicamente. Por otro lado, las personas que siguen dietas cetogénicas con fines terapéuticos, por ejemplo, para el tratamiento de ciertos cánceres, pueden necesitar restringir la ingesta de proteínas a menos de 1 gramo por cada kilo de peso corporal al día. Es importante destacar que esto debe hacerse bajo estricta supervisión médica. ¿Qué hace realmente la proteína en el cuerpo? La proteína es un componente principal de todas las células del cuerpo. Después de comer proteínas, estas se descomponen en aminoácidos individuales que se integran en los músculos y otros tejidos. Estas son solo algunas de las funciones importantes de la proteína. 1. Reparación y crecimiento muscular. La proteína en los músculos normalmente se descompone y reconstruye diariamente y se necesita un aporte nuevo de aminoácidos para la síntesis proteica muscular, la creación de músculo nuevo. El consumo de proteínas alimentarias adecuadas ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular y cuando se combina con el entrenamiento de resistencia promueve el crecimiento muscular. 2. Mantener sana la piel, el cabello, las uñas, los huesos, así como los órganos internos. Aunque el recambio proteico en estas estructuras ocurre más lentamente que en el músculo, se requieren nuevos aminoácidos para reemplazar aquellos que envejecen y se dañan con el tiempo. Y 3. Creación de hormonas y enzimas. Muchas de las hormonas necesarias para la vida, incluida la insulina y la hormona del crecimiento, también son proteínas. Del mismo modo, la mayoría de las enzimas del cuerpo humano son proteínas. Tu cuerpo depende de un suministro continuo de aminoácidos para crear estos compuestos vitales. Ahora que hemos visto y nos podemos tranquilizar de que las proteínas ayudan a nuestro organismo a funcionar bien y que es importante que no comas demasiados hidratos de carbono para tu salud, para mantenerte bien, me estoy refiriendo siempre, atención, a los hidratos de carbono simples. Y supongo que si estás ya en este capítulo del podcast, habrás escuchado alguno de los anteriores en que hablábamos de la diferencia entre hidratos de carbono simples y compuestos. Quiero decir que con todo esto que hemos leído, que no tengas miedo a comer proteínas porque tus riñones están preparados para asimilarlas y para transformarlas y para que tu organismo las utilice para crear músculo, para crear hormonas y para, pues, renovar tu piel y tus uñas. Esto es todo. Yo con este artículo ya estaba, cuando lo leí, ya me había tranquilizado hace tiempo de que sobre si las proteínas eran buenas o no, pero realmente es una cosa que se oye bastante a menudo, que cuando dices que comes bastante carne, dicen, bueno, eso no es bueno para tus riñones, o cuando dices que comes pocos hidratos de carbono, dicen, pero entonces comes mucha carne. Ni una cosa es necesaria, o sea, no es necesario que si tú comes pocos hidratos de carbono simples tengas que comer mucha proteína. Este artículo quiere decir las dos cosas, ¿no? Que aunque comas proteína, tus riñones están preparados para asimilarla, y por otro lado, que hacer una dieta baja en carbohidratos no quiere decir necesariamente que comas mucha proteína. Yo creo que yo tomo bastante proteína. Y a lo mejor, pues mira, si tú pesas, por ejemplo, 50 kilos, podrías tomar hasta 2 gramos. Ya dicen que es bastante, pero si te dedicas a hacer ejercicio de fuerza, está bien, por ejemplo, que tomes proteína para volver a reconstruir el músculo, que esas fibrillas de músculo que se rompen cuando haces ejercicio de fuerza, hay que reconstruirlo, igual que las uñas y el pelo. Pues entonces, para estos casos es bueno tomar proteína. 2 gramos para una persona de 50 serían 100 gramos de proteína, tampoco es tanto. Para mí la proteína me gusta mucho porque cuando como proteína me llena un montón y me quedo totalmente saciada hasta después de mucho tiempo. Pasa lo mismo con la grasa. Lo que pasa es que la grasa realmente es más difícil de... Es más difícil de encontrar. Comer un trozo de tocino lo comes un día, pero comer todos los días un trozo de tocino ya cansa. Yo, por ejemplo, proteína pues suelo tomar todos los días, o en forma de pescado, en forma de carne o en forma de huevos. Yo creo que todo el mundo come proteína, salvo que seas vegano. Y los veganos también tienen que buscar proteína en los vegetales. Lo tienen más complicado porque la proteína en los vegetales no es muy abundante. Por eso toman tanto tofu, que es proteína de soja. Bueno, creo que me estoy yendo del tema. Hoy os quería tranquilizar sobre el consumo de las proteínas, que nuestros riñones están preparados para asimilarlas, y que no os preocupéis, que es más interesante que dejes de tomar hidratos de carbono simples y azúcares refinados y bollería y todo eso, y es mucho más sano que tomes proteína a que tomes esos productos que compras en el supermercado ya preparados. Bueno, esto es todo lo que os quería contar hoy. Ha sido un artículo que me vino a la inspiración así cuando estaba leyendo en internet sobre este tema y que quería comentároslo. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog, mimododevida.com. Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos. Pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito.